De la mano de Gabo Sonidos, para TV2 Salta en el aire, para internet a través de Westream y para Salta Cable Color, que nos sigue por la frecuencia 9, en este programa 19, en el 5 de diciembre, presentamos al último grupo cuando son las 8 de la noche y en un rato se viene Jorge Oliver con Entre Columnas. Ahí está, los presentamos a ellos en la voz, Alejandro. Los presentamos así, ellos son Grupo Picaflor. Y de esta manera comienza la fiesta. Por las noches búscame. Quizás sea muy tarde para perdonar tu error. No lo sé. O tal vez mañana pueda verte con amor. ¡Esa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ah! ¡Sigue, sigue, sigue! Y dice: te quiero más y me tienes que olvidar. Llora, llora, llora por el corazón. No te quiero más. Así, a ver, a ver, a ver, a ver. Para toda la gente, este es el grupo Picaflor aquí en Canal 2. Y suena de esta manera: mi motivo eres tú. Y dice: hoy me siento muy cansado, no sé cuál es el motivo. El motivo eres tú. ¡Esa! ¡Y tu rima y sabor! ¡Este es tu grupo! ¡Sí! Hoy me siento muy cansado, no sé cuál es el motivo. El motivo eres tú. Hoy me siento abatido, en una guerra sin sentido. Si siempre la ganas tú. Ese o ese mi amor, porque a mi corazón necesito a alguien. Y esto dice: ¿qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. ¡Mándale cumbia! Y lo cantan en sus casas. Y dice: no, no vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón. Y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor, que te lo ha dado todo. Tita Flor. Estás hablando mal de mí y que te burlas, porque según te ando rondando y que te ruego vaya que imaginación. Por resulta, no te confundas, yo no te miro para atrás como canté. Mucho más, voy a llevarte al límite ideal. Ay, ay, pequeña pausita y ya volvemos con más. Muchas gracias. Buenas. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, amigazos de Grupo Picaflor? Qué gusto que estén de vuelta acá por segunda vez en este programa. Ale y todos los chicos de la banda, ¿cómo están? Bueno, la verdad un gusto igualmente, como siempre. Gracias por la invitación y un gusto venir a tocar para todos ustedes. Bueno, están por segunda vez y ha pasado un mes y medio aproximadamente, casi dos meses o más, porque el tiempo pasa volando, creo que estuvieron a fines de septiembre. Más de dos meses, increíble cómo vuela el tiempo. ¿Qué ha pasado en este transcurso del tiempo desde ahora? Porque lo vamos a ir viendo en estas fotos que tengo preparadas, porque me parece que hubo algo especial. Hubo novedades. Y me van contando. Vamos recorriendo las fotos y me van diciendo qué es lo que pasó en la historia del Grupo Picaflor en el último tiempo. A ver, cuéntenme, chicos. A ver eso. ¿Se recuerdan de la foto? Yo las voy encontrando en los Facebook eso de Grupo Picaflor. Está tomando cuando van a tocar. Esta fiesta de Antonio Sánchez. Esa es la fiesta de Antonio Sánchez. Daniela Reyes. Ahí está. Muy bien, sí, estuvimos presentes en la fiesta de Antonio Sánchez, la verdad. Ahí está. Muy lindo. ¿Qué es eso? Eso es que nos regalaron la torta porque festejamos nuestros dos años. Perfecto. Nuestros dos años, cumplimos nuestros dos años de vida como grupo. Así que la verdad, un orgullo de los muchachos acá. Viniendo, remándola ya de hace tiempo y bueno, a lo que se ve. Y seguir recorriendo fotos, más del cumpleaños, seguimos viendo las fotos ya en la parte final de este programa número 19, más del festejo, ¿no? Ahí está. Sí, la verdad que donde vamos hay fiesta, así que... Fiesteros. Sí, fiesteros. Fiesteros, Picaflor, como lo dice su repertorio. Tenemos más fotos, las vamos pasando una por una. Ya estamos sobre el cierre del programa. Cumpleaños número 2, me decías, ¿no? Sí, cumpleaños número 2. Somos chiquitos todavía. Nuevitos todavía. Hábleme un poquito de cómo surgió esta historia de Picaflor mientras vemos fotos en escenarios, el patito bailando. La verdad, primero fue una juntada entre amigos y a poco se fue dando, saliendo a tocar en festivales, en pequeños eventos, y a la gente le gustó, así que de a poco fuimos progresando un poco más y aspirando un poco más, y gracias a Dios y estamos donde estamos. Perfecto, con los seguidores, ahí está en el Salteñito, si no me equivoco, ¿es esto? No, es Salteñito, sí. Por la parte de atrás del escenario, sí. Bueno, ahí está. Esos son festivales que vamos. Ajá, que van recorriendo. Que me gusta ir a tocar a los festivales. Perfecto. ¿Usted estaba en otro grupo antes? ¿Hechizo o me estoy confundiendo? No era de Hechizo. Me parecía que lo había visto en otro grupo. ¿Cómo comenzó entonces usted, aquí, Ale? Aquí directamente comenzó. En Picaflor. Sí, tocaba en otro grupo, pero así... ¿Dónde lo encontraron? En la ducha. Perfecto. Ahí estábamos en otros escenarios. Bueno, videos que tenemos como siempre preparados. Esto es en Buenos Aires. Sí, en Picaflor Bailable. Ajá. Estuvimos en Picaflor Bailable y Picaflor en Picaflor. Claro, Picaflor en Picaflor y después estuvimos también en la Carpa Salteña, en La Boca. Ajá, perfecto. Recorriendo Buenos Aires con los chicos. ¿Y cómo se prepara ahora Picaflor para este verano? ¿Ya tienen programado algo? ¿Alguna carpa? ¿Tienen eventos? Sí, por lo menos ahora todo diciembre ya lo tenemos programado. Mayormente estamos a full con los días todos ocupados y la verdad que un gusto y un placer estar así porque se ven los frutos, ¿viste? Proyectando de a poquito. Muy bien. Bueno. ¿Nuevas canciones son las que están presentando también, el nuevo repertorio, de a poquito renovando eso sí, también? Sí, de a poquito estamos renovando los repertorios y ya estamos planeando las nuevas grabaciones. Bien, dentro se viene de muy lo poco. Nuevo de Picaflor. Bueno. Chicos, para el que los quiera contratar, para el que los quiera tener, ¿cómo tiene que hacer para llevarse a su casa, a su evento, a su fiesta, a su baile, boliche? ¿De qué manera tiene a Picaflor para contratar? Pueden hacerlo por el Facebook, Grupo Picaflor Salta. Más fácil nos ubican por ahí, o si no, por el número de teléfono de 155-370-322. Recién le preguntaba por lo que es la historia del grupo, cuáles son los desafíos para esta temporada de carnaval, para lo que se viene en estos dos años del grupo y lo que se viene a futuro. Y nuestro proyecto es esparcir un poco de nuestra música en el interior y abarcar un poco más lo que es carpa, ir un poco más allá y abarcar todo lo que es boliche también, ya más abarcando toda clase de eventos. Bien, buenísimo. Recuérdeme el nombre de los integrantes del grupo. Acá hay varios muchachos alrededor. En el teclado tenemos a Cristian. Sí. En el güiro aquí a Brunito. En el güiro a Brunito, a mí no sé si se lo ve. En las tumbas a José. Uh-huh. En los timbales a Willy. En la bata está Maxi. Sí, en la guitarra. Conocido acá de la chica, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah. En la guitarra está Ricky. Y en el acordeón Leo. Y bueno, yo, Ale, quien habla. Y bueno... Mi hijita que me acompaña hoy día, mi hija Geraldine. Estamos sobre el límite, 8 de la noche, 15 minutos en este programa 19. Vamos a agradecer a todo el staff para ir despidiéndonos a pura música, ¿no? Por supuesto, agradecer a Joaquín Vale, Javier Vale. Javier Vale, Joaquín. Javier Vale. Lo extrañamos a Joaquín. A bien. Javier Vale, a Chicho Rey, a Iba y Gorria, a Walter, por supuesto, en las fotografías, a nuestras bailarinas, a Rochi y a Fernanda, y a nuestras secretarias, Polita y Cintia, a Ramiro Bogado, que estuvo en la producción del programa. Agradecerles a todos ustedes que, como cada sábado, siempre nos están acompañando. Ahora pasó el programa número 19. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde, como siempre, en TV2 Salta. Gracias a Amado Olivera en los controles, a Diego Gallegos también, que estuvo colaborando en exteriores, a Marcela Rivero acá en Rivadavia 550. En un ratito vamos a estar en el Facebook publicando los ganadores para ver Oscar Belondi y la Repandilla. Gracias por los mensajes, por todo. Acordate, ¿querés difundir tu grupo? A través de las vías de comunicación y correo electrónico. Esto lo revivís en YouTube y también escuchás todo en nuestra página Twitter y radio online. Ahora sí, gracias a todos. Nosotros vamos despidiéndose, hacer con nuestras bailarinas para bailar con el grupo. Y nosotros, para despedirnos, ya se viene Jorge Oliver con Entre Columnas. Gracias, Gabo Sonidos, como siempre, el mejor sonido e iluminación. Nos vamos y nos despedimos bailando con ellos, con grupo Picaflor. Gracias, hasta el sábado que viene. Chau. Levantará tus brazos que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un calabar. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un calabar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un calabar. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un calabar. Un saludo para Eli de parte de Jerry. Sigue, sigue, sigue. Para la nena mala. Soy viene. Para Cinti Pao. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía. No fuerte mi mano, te llevaré a volar. Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tus brazos que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo será, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. Oh, oh, oh, oh. Siente el ritmo y mueve los pies. Oh, oh, oh. Y ven conmigo y canta una vez. Sigue. La vida es una y es un carnaval. Y en los timbales, el loco Willy. Muchas gracias a todos por el aguante. Para mi amiga Rocío, para las nenas malas. Seguimos, seguimos, seguimos. Y esto viene. ¿Qué dice? Thank you. y feliz fiesta por si acaso. Chao, chao, chao, chao. Y sin pata, papá.